Primera Asamblea Continental de la Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA, del 16 al 20 de mayo en Sao Paulo, Brasil. Diana Portillo, del Movimiento Estudiantil CREAR, que estamos en la Facultad de Filosofía y estamos articulados en un frente estudiantil en Paraguay que aglutina varios movimientos estudiantiles y un poco en relación a la situación general de allá. Lo que estamos es un poco cerrando un proceso que tiene un nuevo reacomodo de la correlación de fuerzas, ¿verdad? Se dio una acumulación muy importante, la llegada de un gobierno progresista, si bien con muchas contradicciones, pero una acumulación del campo popular de llegar hasta el gobierno por primera vez. Y esto como que se vio como una amenaza por los sectores terratenientes y estos sectores terratenientes aliados con el imperialismo norteamericano y el imperialismo brasilero que están disputando los recursos naturales. Entonces eso culminó en un golpe de Estado que se dio en el 2012, ¿verdad? A partir de ahí, toda una legitimación a través de la disputa electoral. Entonces hoy estamos en una nueva situación que, si bien se ve una acumulación e incluso cierto espacio de representación en el gobierno, todavía estamos en la necesidad de ir acrecentando la movilización de masas, ¿verdad? Y en ese sentido es lo fundamental de nuestra presencia en esta articulación del ALBA, en ir generando estas redes de solidaridad, porque allá la situación está crítica y la disputa es cada vez más violenta, ¿verdad? Y en ese sentido también un poco poner de manifiesto la posición geopolítica de Paraguay en el corazón del cono sur de América, ¿verdad? Como algo que amenaza a todos nuestros países, ¿verdad? Y en este sentido la importancia de articularnos y de generar un poco estrategias conjuntas de lucha. Me llamo Nuri García, vengo del Movimiento por el Poder Popular del Capítulo Perú. La importancia de nuestros movimientos en cuanto a su integración a este proyecto de articulación continental de movimientos sociales hacia el ALBA es que nos interesa poder plasmar en un plan concreto de lucha nacional y continental respecto a lo que podría ser una transición a un real postcapitalismo y en toda su radicalidad, y que para nosotros eso tiene que ver con la construcción del poder popular, la construcción de soberanía, de un Estado real, donde en una relación dialéctica realmente podamos sentir que estamos en un país y en un continente de todos y de todas, y donde la cuestión de la democracia realmente sea una democracia que nos lleve a todos a un orden donde la opresión realmente sea desterrada. Respecto a los desafíos que enfrentamos en el país, el primer desafío y el más profundo y radical que para nosotros en este momento nos está retando es con respecto a la soberanía de los pueblos originarios, llámense comunidades nativas y comunidades campesinas, respecto a lo que consideramos lo que es el autogobierno y la autodeterminación de los pueblos. Estamos pasando por un proceso en el cual se ha quebrado la confianza respecto a relaciones nacionales e internacionales, con algunos pactos, algunos convenios, respecto a promesas de que por primera vez en el Perú íbamos a pasar por un proceso de consulta de los pueblos para que se decida qué tipo de desarrollo, qué tipo de vida quieren realmente sus territorios. Y lo que nos encontramos es con una manipulación, un acortamiento de derechos, y eso nos lleva a que la lucha sea realmente totalmente radical, en el sentido de incluso sentir que ese discurso de democracia ha cooptado a nuestras izquierdas, está cooptando a muchos de nuestros movimientos, y entonces la relación de Estado y poder es una tensión que ahora nos lleva a repensar cuáles son las estructuras reales que queremos en cuanto al Estado que queremos, tanto nacional como transnacional, y nos lleva a pensar que el camino que tenemos en este momento es un camino donde todas las sangres necesitamos unirnos. Va a ser un camino muy doloroso, un proceso que nos lleva a tomar una posición que va a costar. Y en eso necesitamos la solidaridad de todos, necesitamos las lecciones aprendidas que vemos en caminos recorridos de otros compañeros, y también el poder a una sola voz, a un solo grito, poder no solamente desde Perú, sino desde toda América, poder gritar que queremos ser un país y un continente nosotros, ¿no? Nosotros y nosotras. Primera Asamblea Continental de la Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA, del 16 al 20 de mayo en Sao Paulo, Brasil. Articulación Continental de Movimientos Sociales. Bueno, mi nombre es Eric Fernández, vengo de Panamá, por el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, específicamente el sector campesino, Unión Campesina Panameña. Nosotros esperamos de esta reunión, esta asamblea constitucional, la verdad, la mayor integración para la defensa de Latinoamérica en nuestro pueblo frente al capitalismo, específicamente el neoliberalismo. Además de eso, nosotros tenemos principales desafíos en nuestro país, la defensa del ambiente, la verdad, por las transnacionales, específicamente las mineras, las hidroeléctricas. En cuanto al sector campesino, tenemos el alto costo de la vida, la verdad, y también la democratización del país, que realmente está controlada por lo que nosotros le llamamos la partidocracia, el capitalismo. Por eso nos sentimos pues complacidos de estar aquí reunidos con ustedes, los otros compañeros de Latinoamérica, la verdad, ante esta articulación de los movimientos sociales hacia el ALBA. También en Panamá los grupos de los pueblos originarios han estado defendiendo su territorio frente a las imposiciones que quieren hacer los gobiernos para la explotación de las minerías. Bien, mi nombre es Gilberto Ríos, yo soy miembro de una organización de izquierda en Honduras, la Organización Política de los Necios, que somos parte del Frente Nacional de Resistencia Popular. En el Frente, mi cargo es el de coordinador de las relaciones internacionales, ¿verdad? El Frente es una organización de todas las organizaciones sociales que se opusieron al golpe de Estado en el 2009 y que ahora han generado un partido político que es el Partido Libertad y Refundación. Para nosotros la articulación del ALBA Movimientos Sociales es una integración fundamental que reproduce todo este fenómeno de integración latinoamericana que se está encabezando, bueno, desde los países del ALBA sobre todo, pero también todo este proceso de liberación nacional que hay en todo el continente, que es el único que manifiesta pues crecimiento económico, desarrollo de los pueblos, aun cuando la crisis capitalista está afectando pues al mundo entero. Eso significa justamente que la influencia del imperialismo, entre menos tenga, digamos, hegemonía en la región, más posibilidades de desarrollo de los pueblos, y por eso mismo nosotros consideramos importante este proceso de integración a nivel de movimientos sociales. En ese sentido también, este año, en noviembre, el 24 de noviembre, van a ser las elecciones en Honduras. Luego el golpe de Estado significa algo importante para toda América Latina, no solamente para Honduras, ya que el golpe contra Manuel Zelaya Rosales fue un golpe en realidad contra el ALBA, fue un golpe del imperialismo promovido desde el Departamento de Estado, de los intereses de la oligarquía norteamericana, para dar al traste pues con estos procesos de unidad. Para nosotros los movimientos sociales tienen que estar presentes ahí, hemos venido también a este evento a invitarlos a que formen parte de lo que estamos viviendo en Honduras, y a que formen parte de esa victoria que se avecina para noviembre, y que, bueno, que sean testigos de todo lo que se ha podido construir a partir de esta organización de movimientos sociales que dio vida a un partido político que realmente representa los intereses de la población hondureña. Será una enorme rosa de amor por la humanidad.